tiempo no me dejó estar aquí. Bambalina edición 19. Estamos en el aire, Mónica. Bienvenida a nuestro programa. Hola, Fede. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el día? Tenemos un día o una tarde completita, llena de invitados, de cosas por hacer, muchas preguntas. Así que bueno, vamos a presentarnos ya mismo en sociedad para que la gente nos pueda mandar mensajes de WhatsApp, llamar directamente a la línea fija de la radio o se pueda comunicar por donde ella quiera. WhatsApp y Telegram, 2324 55 65 55. Línea fija, 2324 42 52 99, para los que se animen a llamar y mandarnos algún mensajito en directo. Desde Facebook, arroba FM Estación 21. Desde Instagram, arroba Estación FM 21. TikTok, arroba Estación 21 FM. Página web www.fmestacion21.com.ar y el Instagram de La Bambalina, bambalina-programa. Ahí tenemos todos los contactos. ¿Listo por ahí? Entonces, bueno, estaba con el micrófono, Sergio, porque primero no lo quería usar, ahora ya no me acostumbro a no usarlo. Me gusta escucharme, me he enamorado de mí mismo. Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Vamos a presentar a los invitados. Vamos a ir a sorteo. ¿Esta semana tenemos? No. ¿Este jueves no? No. Vemos el jueves que viene. Bien, los sponsors que siempre vamos nos acompañan. Exactamente, sí. Vamos con ellos. Kiosco Martín de la calle 28 y 31. Me dejaste el mate muy lejos. Golosinas, cargas virtuales, todos los que necesitas. Lo tiene ahí Martín, nuestro amigo que sí, os quiero de la genio. 28 y 31. Sí, siempre. Le compro alfajores de los más baratos, Guaymallén. No se puede decir la marca, pero son buenos, pero son riquísimos. Movimientos de tierra y alcantarillas, rellenos, desmonte y tosca. 2324 54 48 68. Perfecto, vamos con la que viene. Dipimios Botánicos, gran variedad de hierbas para infusiones y botánicos para bebidas blancas. Lo buscás en Instagram y te comunicás con Yami. ¿Vende hierba, Yami? Así, sí. ¿Con yuyitos y esas cosas? Todo. ¿Te gustan los yuyitos, Sergio? Todos. Le vamos a traer algún... Dale, sigamos, se nos vamos a la mierda ya de entrada. Para descansar, para relajar, para lo que quieras. Y tenemos tartas dulces, postres, desayunos, bombones, shots para momentos especiales, reuniones familiares o grandes eventos. Seguila en Instagram, Dulce Luna, y te va a atender a todas las inquietudes que tengas. Sabrina. Esa no es Yamila, ese es otro. No, ella es Sabrina. Sabrina. Sí, una genia total, igual que Yami. Sí. Perfecto. Listo, bueno, presentados los sponsors que están fuera de... De la voz de Sergio, porque bueno, algunos los pasa Sergio, claro, el talk de las 6:30, claro, de las 7, sí. Y algunos los pasamos nosotros. Bárbaro. Por ahora, solo por ahora. Sí. También tenemos horóscopo, vamos a ver si llegamos, ¿no? Habría que hacer sorteo con eso. ¿Te parece? A ver, sí, a ver este. ¿Qué horóscopo no? ¿Qué signo tocamos cada día? Salvo que haya alguno que llame. Podría ser, sí. Y quiera saber. Bueno, que llamen y pidan. ¿Tenés alguno preparado? Todos tengo. No, ya sé, bueno, pero alguno que esté como así más cerca para leerlo, por lo menos. Mueve una hojita y tengo tres a la vista, o sea, bueno, y arranquemos otra y tengo todos. Por el del medio. ¿Vos decís? Veo triple, dijo Rocky. Bueno, pegale al del medio. A ver. Pero el del medio justo es Cáncer. Bueno, saquemos a Cáncer. ¿Vamos con Virgo? Vamos con Virgo. Tienes un potencial para todo extremadamente poderoso. Pero el problema es que aún cargas con ciertos problemas que aunque estás a punto de soltar, siguen en tu subconsciente. ¿Alguien es de Virgo acá? No. No. ¿Sí? Ah, bien. Bonito. No, bueno, de acá de los que estamos. Tranqui. Poco a poco tú no eres de olvidarlo. Ánimo. Fuerza. Me perdí todo por preguntar. Anteojos. Esta semana es la mejor para empezar de cero de verdad. Para dejar a un lado eso que te frena y para perdonarte, Virgo. Vamos, mamita. Por aguantar lo inaguantable, por soportar a gente imbécil, incluso por cambiar tu forma de hacer las cosas y tu vida por estas personas. Ahí vamos. Bueno, feliz semana, Virgo. Así termina. Y te dejas de joder. Claro. Poné huevo y te dejás de joder. Sí. Vamos, Sergio, si querés, a un tema musical que pido que lo elijas vos. Así llamamos a nuestros primeros invitados del día de la fecha. En el aire, Moni, vamos a leer un mensajito que llegó recién. Bárbaro, acá volviendo, leemos un mensajito. Buenas tardes, escuchando desde Gualeguaychú, la ciudad del carnaval, esperando a los invitados. Quiero Tauro. Saludos, qué buen tema, dice. Ya va a llegar Tauro. Muchas gracias. Claudia, ya va a llegar. Vamos a presentar a los chicos que están en línea esperándonos. Mauri y Mika. Mauri y Mika, dos mortales como nosotros, que su diferencia radica en confiar, creer, hacer real sus sueños, detectar dónde estaba su libertad e ir, lanzarse. ¿Cuánto por aprender de ustedes, chicos? ¿Cuántas preguntas salen a borbotones? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Qué placer tenerlos acá con nosotros en nuestro reducto, en nuestro espacio. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tener este contacto con ustedes y muchas gracias. Hola, no. Mika, hola, Mauri. Hola, buenas tardes. Muchas hola, gracias, Mika, por este espacio y por compartir también. Gracias por estar. La primera pregunta que me sale así de la galera es, ¿dónde están ahora? ¿De dónde se comunican? Bueno, estamos en Villa Unión, La Rioja, y acá en un rinconcito cerca del área de turismo. Nos frenamos un poquito a tomar unos mates y a charlar con ustedes. Uy, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el borbotón de preguntas que tenemos para hacerles. Y los mensajes que están empezando a caer, porque está la gente muy entusiasmada con una aventura que no todo el mundo se anima a hacerla. Moni, vamos con la primera pregunta. Bueno, no puedo dejar de preguntar qué los llevó a comenzar este viaje, cómo fue la preparación, qué tiempo les llevó. Bueno, un viaje así lleva bastante tiempo, más que nada de tomar la decisión. Fue nuestro primer momento, dudar muchísimo, tener mucho miedo, no saber cómo hacerlo, pero nos pusimos una fecha y ese día salimos. Casi sin preparación, porque nosotros no sabíamos de qué se trataba esto, en ese tiempo no habían tantos viajeros, entonces fuimos improvisando. Siempre amamos viajar, el tiempo de vacaciones en los trabajos formales nos quedaba súper corto y las ganas de conocer y de descubrir eran enormes. Entonces el miedo era cómo vivir de esta manera y salimos así, inexpertos, aprendiendo en el camino. Claro, ver qué pasaba y si salía. ¿Desde dónde son ustedes? Bueno, yo soy de Bransen, de Buenos Aires, uh-huh. Y Mauri nació en Andacollo, en Neuquén, pero nos casamos y nos fuimos a vivir a Neuquén, así que desde ahí partió esta aventura que, la idea es unir Ushuaia con Alaska, así que desde Neuquén bajamos hasta Ushuaia para empezar a subir. Todos los viajeros coinciden en que una vez que se deciden a salir y arrancan la ruta, el miedo dura, a algunos le dura 20 kilómetros, a algunos le dura 30 kilómetros. ¿Ustedes les pasó algo similar de ese miedo y después se va disipando con el correr de los kilómetros transcurridos? Bueno, nosotros siempre decimos que miedo siempre hay. Miedo a lo que sea. Primero a la incertidumbre, no saber cómo, de qué se trata esto, a la estabilidad económica, a la seguridad, a la salud, a la familia. Uno va superando ciertos miedos, pero siempre se va enfrentando a algunos nuevos. Entonces, no es una vida de sin miedos, sino que nosotros decimos que es una vida de coraje, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a cosas nuevas y superando nuestros miedos. Entonces, sí, el momento de salir fue soltar un montón de cosas, pero siempre van apareciendo cosas nuevas. Soltar amarras, como le dicen. Y vos nombraste la familia, ¿qué pensaron ellos acerca cuando se enteraron de este viaje y les fueron comentando? Bueno, en realidad algunos hasta el último día no nos creían, hasta que nos vieron armar el colchón, meter las cositas en el auto y todo, es como que no entendían esta decisión. Y otros sí la entendieron y nos apoyaron un montón. Pero bueno, hoy en día, después de vernos atravesar más de 30.000 kilómetros y de ver que nosotros estamos felices y haciendo lo que nos gusta, sentimos el apoyo de todos, la verdad. Claro, seguramente. Chicos, ¿qué hacen como para mantenerse? Yo sé que están haciendo un libro virtual, si mal no leí, hacen artesanías, más o menos por ahí va. Claro, nosotros arrancamos sin ahorro, arrancamos desde el día uno trabajando, entonces sabíamos hacer artesanías, algunas. Nunca habíamos vivido de la artesanía, siempre lo hacíamos como extra y fue un desafío. Y llevamos 3 años viviendo de las artesanías. Hace un tiempo, bueno, desde el comienzo empezamos con YouTube, pero hace poco empezamos a crecer y bueno, estamos poniéndole mucha energía a eso para que también el día de mañana sea una ayuda para compensar un poco lo que hacemos con las artesanías. Claro, claro. Y sí, también tenemos nosotros le decimos un diario porque tiene 20 páginas que donde escribimos y bueno, vamos contando de anécdotas y también es como una manera de incentivar a las personas para que puedan cumplir sus sueños, sea cual sea. Exactamente. Que se animen, que se arriesguen, que vayan por ellos. Exacto. Es lo más difícil a veces, nos quedamos en planes y nada, y nos quedamos en planes mirando y viendo cómo algunos pocos lo logran y nosotros nos quedamos mirando. Así que qué placer, la verdad qué placer escucharlos y que marquen rumbos como lo marcan. Es realmente increíble. Moni, ¿alguna pregunta más? ¿Organizan el día a día o lo van viviendo como se da? Bueno, al principio salimos por ahí un poquito apurados con esto de los tiempos, estábamos como en plan turistas y después nos fuimos relajando al correr de los meses, entendimos que es la vida en movimiento y literalmente vivimos el día a día. Por ejemplo, ayer llegamos a Villa Unión de casualidad y bueno, hoy estamos descubriéndolo y charlando también con la gente local y así nos empezamos a empapar de la cultura, de todos los lugares que hay para visitar. Así que sí, vivimos el día a día, literalmente. ¿Qué le pueden decir a la gente que, bueno, yo soy un caso, ¿no? Un caso puntual, que deseamos con viajar y tal vez lo que más cuesta es el lanzarse, el paso. No sé, ustedes se lanzaron y ya, arrancaron y no pararon. Pero supongo que el arrancar es lo más difícil, ¿no? Exactamente, es lo más difícil. Bueno, nosotros lo que podemos decir es que aprovechen la vida, cumplan sus sueños, si es viajar, háganlo, si es otra cosa, háganlo, arriésguense, si les va mal no pasa nada, porque creo que lo más feo es mirarlo pasar y no hacer nada. Uno tiene que ir por sus sueños, sea cual sea, sea grande, sea chiquito, sea difícil. Creo que uno se tiene que arriesgar porque si te va bien o si te va mal, te da satisfacción porque lo intentaste. Sí, además, bueno, nosotros siempre decimos que nunca vas a estar listo. Por ahí tus expectativas son muy grandes y vas a tener una lista de cosas realmente interminables y no vas a salir nunca. En el caso del viaje, no vas a salir nunca porque siempre vas a pensar que te falta algo. Tal cual. Y bueno, entonces nosotros lo que decimos es salgan como estén y se va resolviendo todo en el camino. Y nosotros lo vivimos a eso. De hecho, llevábamos el auto muy cargado de cosas por las dudas y nos dimos cuenta de que no las necesitábamos y que muchos de los problemas se fueron resolviendo en el camino también. ¿Cuáles serían las cosas indispensables, las que no pueden faltar? En nuestro caso, viviendo y viajando en auto, lo indispensable es tener donde dormir, bien, cómodo, estirados, lo mejor que se pueda, tener donde cocinar y eso. Lo que uno en la vida también necesita. Después, si uno tiene combustible o no, se moverá más o menos. Si tiene más o menos dinero, comerá mejor o peor. Claro, comida, pero casa. Creemos que es importante el descanso y tener para cocinarte, porque creemos que económicamente es mucho mejor cocinar que comprar comida en algunos lugares, en otros es diferente. Lo básico para recorrer es dónde dormir, qué comer y un poco de abrigo si hace frío. Lo mínimo indispensable. Tal cual, con respecto a la ropa también tenemos muy poquito y de hecho aprendimos a vivir con poco, incluso con las cosas de la cocina, llevamos una marmita, una olla, una sartén, un tupper con las cosas de la comida. Y con respecto a la ropa también, tenemos ropa de hace años y si no vamos comprando o intercambiando en ferias, digamos, es un estilo de vida el nuestro que te enseña a vivir con lo poco, con lo necesario y te das cuenta de que no necesitas mucho más tampoco. Ay, Mica, no tenés una casa que limpiar, qué bueno eso. Es más chiquita. Claro, es más chiquita. Les voy a hacer dos preguntas en una. Hoy está llena de tierra colorada, por ejemplo. Dos preguntas en una. La realidad superó la fantasía de lo que era un viaje y la gente fue apoyando en el camino. Yo veo que en los videos, porque los sigo, veo que en la gente los apoya, los ayuda, los abraza de alguna manera. Sí, totalmente. Nosotros no es un speech que tenemos, sino que es la realidad. La gente ha sido y será lo mejor del viaje. Ahora lo podemos mostrar porque estamos grabando más, pero desde el día uno, desde el día que empezamos hasta el día de hoy, la gente siempre se ha brindado en todos los lugares, en ciudades, en pueblos, en países diferentes. Siempre ha estado, no sé, siempre hay una persona atenta a las necesidades que uno tiene o llega, no sé de qué manera, la magia del viaje, le decimos nosotros, siempre a asistirnos en cualquier inconveniente. Claro. Sí, es muy importante. La verdad que la gente se va enganchando. Lo veo en los videos que ustedes suben, que son muy logrados. Realmente son muy muy entretenidos, lo hacen muy bien, son muy simpáticos ambos, así que supongo que en persona lo deben ser mucho más. Moni, ¿tenés alguna pregunta más? ¿Alguna anécdota que nos quieran contar? No sé, o la anécdota más graciosa o la que recuerden de todo lo que han vivido hasta el momento. No, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensan? Son muchas, ¿cómo? Seguro. ¿Cómo piensan, digo? debe haber muchísimas. Muchísimas anécdotas para contar. Nos han pasado cosas tan tan increíbles. Pero bueno, hay una... Siempre nos acordamos de una familia de Uruguay. Entramos de Brasil a Uruguay empujando el auto porque no arrancaba. Nos vencía el tiempo. Entonces Mica tenía que empujar porque yo estaba conduciendo. Claro. Y llegamos a Uruguay, el auto no andaba, no arrancaba, ya no quería arrancar ni aunque lo empujemos. Vamos a un mecánico que nos recomendaron, pero vamos así a preguntar, a ver que nos diga el precio, tranqui. Sí, tal cual. Porque no teníamos casi nada de plata. Uh-huh. Y bueno, el mecánico estaba medio de mal humor, empezó a trabajar en el auto, no nos decía el precio. Y bueno, los nervios, ¿cómo vamos a pagar esto? Porque queríamos claro. primero saber el valor. La duda de cómo hacerlo. Como 3 horas, 4, y bueno, dijimos no nos va a alcanzar por el tiempo que le está llevando, no nos va a alcanzar. Veremos cómo lo solucionamos, dejamos el auto acá, nos vamos a trabajar hasta que juntemos lo necesario. Cero onda con el mecánico, nada, ni una pregunta, enojado. Cuando le vamos a pagar, nos dice que no nos iba a cobrar nada, que era soporte para el viaje. Qué lindo. Y nos quedamos totalmente choqueados porque no lo esperábamos. Y se fue, no sé qué fue lo que lo movilizó y cambió la actitud. Y así, re loco. La verdad que sorprendente, ¿eh? Qué lindos gestos, esas cosas es la que llenan el alma, obviamente, en un viaje. Más allá de los paisajes y de las rutas. Chicos, no sé si realmente no sé si han recorrido tanto de lo que pretenden hacerlo, pero hasta ahora, hasta el momento, si tienen que elegir su lugar en el mundo de lo que han transitado, ¿cuál sería? Si se puede, ¿no? Bueno, es muy, muy difícil tu pregunta. Pero yo lo sé, igual, yo lo sé. Pensamos en este momento, siempre pensamos en más, en conocer más. Entonces no nos podemos quedar con ninguno todavía. Pero siempre nos gusta, bueno, el sur, las montañas, por ahí esos paisajes más fríos, no sé. Pero siempre tenemos las ganas de conocer más. Entonces no nos podemos quedar con ninguno, en realidad. Por ahora no hay elección. No. ¿Les ha pasado algo que en algún momento hayan pensado, bueno, nos volvemos? Y bueno, después obviamente siguieron adelante, ¿no? Pero En realidad no nos ha pasado, pero sí tenemos en cuenta a la familia, digamos. Siempre fue una prioridad, entonces siempre dijimos, bueno, aunque sea una vez al año, volver a visitarlos, a saludar, porque también el tiempo se va, y más allá de nuestro sueño, es el vínculo y el estar con la familia. Así que ese sería uno de las cosas por las que volveríamos, pero sería creo que lo único. Y, claro. y Megancete, ¿cómo se porta? Yo he visto que los hace renegar de vez en cuando. Bueno, esto es una convivencia, así como todo. Como todo, claro. Es parte, y pasamos del amor al odio constantemente. Día que lo amamos, es lo máximo, y hay día que lo queremos prender fuego. Tal cual. Digámosle a la gente que nos... A la gente que nos escucha que Megancete es el auto. Es un Megan, claro, modelo 99. Hemos pasado por muchísimas cosas con el auto. Conocemos muchísimos mecánicos en todo el mundo. Y bueno, entendimos que es parte del viaje. Al principio era pasarla mal, pasarla muy mal. Y después fuimos, bueno, entendiendo de que ir a los mecánicos es parte del viaje. Claro, tal cual. Es así. Bueno, en líneas generales es una convivencia con altibajos, como le dicen. Exactamente. Pero nos amamos. Sí, por supuesto. Megancete lo queremos y bueno, y hoy en día Megancete es como nuestra identidad porque se ha vuelto un ícono que la gente lo conoce a Megancete mucho más que a nosotros. Sí, en realidad cuando nosotros nos planteábamos hacerle en nuestro Instagram la propaganda, decían, no, podemos dejar afuera a Megancete, es imposible, lo tenemos que meter de alguna manera. ¿Cómo lo metemos? ¿Le damos la misma identidad que a los chicos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos afuera? Y en realidad terminó teniendo más autoridad que ustedes, inclusive. Bueno, sí, el auto en realidad... nuestro nombre nunca lo menciona Megancete, somos Viajando para Vivir, claro. Porque entendíamos que el medio era no interesaba en qué viajemos, sino que nosotros podamos viajar, pero hoy en día ha agarrado una fuerza Megancete que es muy complicado dejarlo afuera. No, terrible, terrible. ¿No han tenido sponsor de la marca, no? ¿O ayuda? La marca... directamente algún cambio de aceite, nada que entre así todos los meses, sino que muchas Claro. veces lo tenemos que buscar nosotros y no que llegue a parte de ellos. Claro. Porque en realidad es una propaganda terrible lo que ustedes están haciendo. Bueno, lo que Megancete hace, ¿no? Con piloteado por ustedes. Sí, la verdad que sí, entendemos que se conoce mucho a la marca por atraer Megancete, pero bueno, si llega, llega, si no llega, no importa. Nosotros entendemos que el viaje de igual manera lo vamos a hacer y con ayuda de la marca, sin ayuda, Hay que seguir no hay adelante. problema. Totalmente. ¿Tenemos un mensajito? Tengo un mensajito A ver. acá. Hola, gracias por entretenernos la tarde, muy buena onda. Inés y Fran, gracias chicos, los quiero mucho. En ese tono, ¿eh? En ese tono lo dijeron, porque estamos leyendo, pero seguramente fue en ese tono. Con muchas ganas de hacerlos ellos también, seguramente. Sí, Moni, seguro. ¿alguna pregunta que te ha quedado en el tintero? ¿Qué les ha cambiado este viaje en sus vidas? Bueno, personalmente yo era una persona demasiado introvertida, tímida, y me ha hecho ser más sociable. No me gustaba ser tímido, y sin embargo lo era, y me ha permitido relacionarme con muchas personas. Y después nos ha dado, creo yo, a ambos mucha sensibilidad al entorno, al ambiente, a la gente, a las necesidades que no veíamos antes y ahora podemos ver. Creo que más por ese lado nos ha dado mucho el viaje, a aprender a mirar los detalles de la gente, de un pueblo y a entender que hay cosas que por ahí antes pasábamos de largo y ahora podemos ver y ser más sensibles a problemáticas sociales, ambientales y todo tipo de cosas que le pasa a la gente. Claro, en la rutina uno deja de ver todas esas cosas. Pierde Sí, todo muchas eso. veces uno se centra en uno y no puede ver más allá y en nosotros tener contacto con la gente podemos charlar un montón y muchas veces escuchar a gente que nadie la escucha. Y es tremendo, ¿no? Increíble, la verdad que sí, se debe vivir de una manera muy intensa, seguramente. Como sabrán, chicos, en la radio como en la televisión, el tiempo es tirano, pero no quiero dejar que pasar una reflexión final, algo que ustedes quieran decir, como para motivar a los que les falta dar ese pasito y no se animan, o lo que ustedes quieran. Bueno, justamente esto que hablábamos hace un ratito, de que es mucho mejor dar el paso y no quedarse con las ganas. Y que nunca vas a estar totalmente preparado, sino que el camino te va a ir dando lo que necesitas, sea cual sea el sueño, la meta o el proyecto que se tenga, ¿no? Así que Bueno, yo pienso que si algo nos ha enseñado la pandemia es que la vida es ahora, de que no podemos dejar pasar nada porque no somos dueños de nuestra vida y que el tiempo vale muchísimo. Entonces hay que jugársela y hacer lo que uno ama. tal cual, tal cual. Acá tenemos otro mensajito. Los admiro, chicos, Cristina. La verdad que son Gracias. admirables, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Yo les agradezco con el alma la deferencia de haber estado con nosotros en este pequeño espacio, pequeño tiempo. La charla seguramente da para muchísimo más. Pero bueno, los saludamos, les deseamos buenas rutas y que sigan adelante con su sueño, que no decaigan. Muchísimas gracias por el espacio, por interesarse en nuestra historia. Los esperamos en las redes sociales. Somos Claro. Viajando para Vivir. Tenemos todos nuestros contactos ahí en la descripción de los videos de YouTube. WhatsApp, todo el que quiera charlar con nosotros siempre a disposición, porque entendemos que este sueño es nuestro, pero llega también el sueño de muchísima gente que no ha podido, que no se anima o otras circunstancias. Siempre nos están apoyando. Tal cual, tal Muchas cual. gracias. Un abrazo grande, chicos, que sigan muy, muy lindo. Muchas Gracias, gracias, Mica. gracias por Gracias, el Mauri. espacio. También un abrazo. Un Hasta abrazo luego. para los dos. Y así pasaba Mica y Mauri. La verdad, un Ajá. placer escucharlos, muy simpáticos, muy agradables.

Exquisita coreógrafa, capaz de hacer alquimia en cada apuesta, de transformar el plomo en oro en cada ensayo. Su poder de convencimiento en lo que hace ejerce una dulce presión sobre los que aún no están convencidos de entregar hasta la última gota de esfuerzo. Dando siempre la palabra justa para resolver lo que sobre la marcha se presenta y sobre todo su carisma, bañado de humildad, que la hace auténtica, querible y creíble. Ahora sí, un hola enorme. ¿Cómo está, Fer? ¿Qué contás? Hola, muy buenas tardes, pero qué lindo todo lo que dijiste. La verdad que me emociona. Te lo mereces. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Mónica, que está acá con nosotros. Hola, Mónica, buenas tardes. Que es la periodista, la que ella se dedica a hacer las preguntas. Y dice, bueno, tengo un montón de preguntas ya armadas para Fer. Así que bueno, te dejo en sus manos. Siempre bueno, se escapa, se escapa a la hora de las preguntas. Bueno, ¿cuánto hace que sos coreógrafa de Arayevi? ¿Coreógrafa de Arayevi? Sí. Uy, muchísimos años. Sí. Mira, la primera coreografía en la comparsa Arayevi la hice en el año 2006. Imagínate que llevaba a mi hija recién nacida, que hoy tiene 16 años, la segunda de mis cuatro hijos, la llevaba y la sentaba en una colchonetita azul, me acuerdo que había la comparsa, la sentaba ahí para que yo pueda ensayar. Así que ese fue mi primer año. No fue correlativo, sí. Pero ese fue mi primer año. Qué lindo compartir con los hijos, toda esa alegría. Arrancaste como integrante, ¿no? Y después fuiste... No. En Arayevi arranqué, en Arayevi arranqué directamente como coreógrafa. Ah, mira vos. Sí, tengo años anteriores como integrante. Claro. Yo empecé como integrante de re chiquita. Imagínate en calle Rocamora cuando todavía sí, claro. No existía el corsódromo. Tal cual. Pero arranqué en la comparsa Camar. Ah, en Camar, casi al ladito de Arayevi, vecinos. Sí, en Camar arranqué como integrante. Yo bailaba ahí danzas árabes y me habían invitado. Uh-huh. Los interrumpo un segundito. A ver, un mensajito. Semejante presentación, genia Fernanda, la queremos mucho. No tengo el nombre acá, a ver si Fede conoce. Vamos a ver. Claudia Cáceres, Fer, te manda ese saludo. Claro. Que está prendida a la aplicación de la radio. Sí, integrante de Fierro y más a una amiga. Claro. Que ha estado en todos los momentos de mi vida, Claudia. Y tengo otro mensajito más, escuchando La Bambalina, un saludo a todo el equipo. Seguir siempre los sueños nos da vida para seguir adelante y fuerzas para lo que el destino nos depara, nos da esperanza para poder lograrlos. El pescador de La Bambalina. Gracias. Lo dice por seguramente por vos y porque antes tuyo estuvimos un reportaje con unos chicos que andan viajando por el mundo. Así que es una tarde de sueños para seguir soñando y para hacerlos realidad. Fer, qué lindo. Escúchame, Fer, ¿cómo viviste el año pasado, el nuevo carnaval? No, este año fue en realidad, estoy un poco perdido. Este año. Sí, fue este año. Y la verdad que fue muy triste. Pero por supuesto que uno se adecua a lo que estamos viviendo, claro, una pandemia mundial. Y bueno, fue para todos iguales, pero para los que amamos el carnaval, haber tenido un año parado, fue triste, nos faltó algo. Sí, tal cual. Es como que los sábados había esa nostalgia, ese desasosiego que bueno se sentía más fuertemente ese día, ¿no? Sí, totalmente. Llegaba el sábado y para mí, por ejemplo, y para mi familia es toda una revolución. Nosotros arrancamos desde la mañana a prontarnos. Yo marcho con toda mi familia, con mi marido, con mis hijos, así que era prepararle los sanguchitos para la tarde, llevar para hacer el mate... Sí, uno ya se va aprontando, ya se levanta el sábado con otro ánimo, con otra energía, sabiendo que hay que ir a la comparsa. Es todo un ritual que tenemos y bueno, llegaban los sábados y nos faltaba algo. Claro, es prepararse el viernes y después sentir el dulce cansancio de todo el sábado transcurrido, pero feliz igual. Sí, pero es un cansancio placentero, porque a uno le gusta lo que hace, nosotros amamos lo que hacemos y lo hacemos con mucha alegría. El cansancio es secundario. Sí, se sobrelleva. No hemos tenido posibilidad de charlar allá en la comparsa, pero ¿cómo viviste este tetracampeonato? ¿Qué año disfrutaste más? ¿Qué sentiste? La verdad que fue muy emocionante. El primer año que ganamos fue una alegría inmensa, la verdad que no lo puedo explicar, porque veníamos con un director nuevo, con una propuesta diferente. Yo siempre me encargué de hacer coreografías dentro de la comparsa, pero el rol que me tocaba ese año era diferente. Claro. Junto con Nati, mi amiga, mi compañera Nati Miño, era algo diferente lo que nos proponían, porque no era más hacer coreografías sueltas, sino encargarnos de toda la puesta en escena de la comparsa. Obviamente que al principio dudé si era capaz de poder lograr lo que el director nos proponía, pero con el correr del segundo o tercer sábado, que cuando ya las cosas tomaron forma, por supuesto muy orgullosa de lo que habíamos logrado, y bueno, cuando ganamos no te puedo explicar. Y tenés que estarlo. Una emoción grandísima, y ni hablar el segundo año, ya cuando volvimos a ganar el segundo, no. Fue sí, tremendo, el segundo fue el año. Después, bueno, se reeditó y vamos por el Penta seguramente. Pero así que sí, ni hablar. Inimaginable todo lo que vivimos. Las emociones eran increíbles. Sí. Moni, ¿tenés alguna pregunta? ¿Cuál fue la temática que más disfrutaste desde que comenzaste hasta ahora? La que recordás siempre, si es que hay alguna en especial. Me gustaron absolutamente todas, no solamente como coreógrafa, sino como integrante. Yo pasé por muchos lugares, estuve en distintas comparsas, trabajé varios años en Mari Mari también, en Camar muchísimos, así que todas fueron importantes y todas fueron diferentes, ¿viste? Porque yo salí en comisión de frente, salí en ballet de batucada, salí en carroza, salí de integrante, y en el 2015 fue muy especial. En Hagamos Lío, en la comparsa de Rayeví, fue muy especial porque yo salí con un personaje, con mi marido. Ese fue para mí es inolvidable porque lo pude compartir con él, los dos juntos. Claro, cuando salió Román de Papa. Cuando salió Román de Papa, exactamente. Quedó para la historia. Quedó para la historia. Román de Papa, y bueno, mi marido y yo salimos en la escuadra de la violencia de género. Sí. Y nosotros íbamos representando justamente eso, un matrimonio que sufría violencia de género, así que fue tremenda la propuesta, tremendo el impacto, porque muchas mujeres me llamaron, viste, para decirme que qué bien que lo hacíamos, que les llegó muchísimo, que muchas que habían sufrido violencia me decían, fue tal cual como lo iban haciendo, como lo representaron. Era lo que me pasó a mí, claro. O sea, fue fuerte, obviamente que hay gente que no le gustó, que no le cayó bien, pero bueno, esto es así. Bueno, así es el arte igual. Nosotros haciendo arte. Claro, así es el arte. Sí, es así, y bueno, fue un año muy especial por haberlo compartido con él. Uh-huh. Y después como coreógrafa, bueno, todos los años fueron increíbles. La temática que me gustó mucho fue Mascarada. Mascarada estuvo terrible. Esa me gustó muchísimo. Terrible. Sí, fue terrible. ¿Trabajás en ¿cómo sería la palabra? En cabeza a cabeza con la banda para hacer la coreo, se charlan, para ver cómo va a ser el tema. Primero sale el tema y después hacen de la lo que se va a tratar la comparsa, después sale la canción, y después nosotros con Natalia, uh-huh. Una vez que tenemos la canción, trabajamos sobre la canción. Claro, el proceso de creación pasa por ahí. Sí. ¿Tenés premios de tu academia personal, ¿no? Has ganado de danzas sí. Árabes. Muchísimos qué lindo, premios. Qué lindo. Sí, muy lindo. Es muy gratificante que te reconozcan el trabajo. El laburo, claro, obviamente. Sí, seguro. Exacto. El esfuerzo. Fernanda, desde que pensás un acorio hasta que la ves plasmada, ¿cuáles son las emociones por las que transitas? Bueno, primero que nosotros pensamos coreografías con Nati, por supuesto pensándolas en todos los integrantes, no en bailarines. Nosotros no hacemos coreografías para bailarines, claro. lo que respecta al carnaval, por supuesto, ¿no? Porque muchos integrantes que salen no son bailarines, es más, son mínimos los que son bailarines. Entonces, nos basamos en hacer movimientos que lo puedan hacer todos, y no solamente pensamos en eso, sino en el vestuario, porque hay claro. vestuarios que son livianos, pero hay vestuarios que son pesados. Claro. Hay algunos que van más descubiertos y otros que van súper cubiertos. Entonces buscamos movimientos que lo puedan hacer todos. Sí, y es muy satisfactorio, como yo te decía, después ver el resultado final. Nosotros laburamos y laburamos y laburamos hasta que todos lo logren. Obviamente que por ahí no se ve perfecto la primera noche, pero con el correr de los sábados, sí, apuntamos a que salga. Yo fantástico. Creo que los detalles los ven ustedes, que el público no debe ver esos detalles que vos decís que a lo mejor no sale tan bien la primera noche. Y sí, nosotras porque somos bastante exigentes claro. con eso. Entonces nosotras sí lo notamos y muchas veces vamos cambiando los primeros sábados cosas que vemos que no funcionan. Porque si bien es todo un conjunto, nosotros tenemos que mostrar el vestuario, que se luzca el vestuario. Claro. Entonces es todo un conjunto. Sí, se nota una comparsa muy, muy compacta. Yo me tocó ir a una carroza arriba y se veía los movimientos muy sincronizados. Yo voy a hacer un mea culpa. Sí. Yo voy a hacer un mea culpa. Mucha bola a veces no te doy, es como que me salgo un poco de... Pero bueno, hasta ahora no me dijiste nada, nunca me retaste. Y yo sigo con... No, haciendo bochinche. Si no te dijimos nada es porque iban haciendo las cosas bien. Está bien. Porque si no somos nosotras, es el director que nos baja, viste, para que corrijamos y cosas así. Esos detalles. Sí, sí, es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Acá tengo otro mensajito. Ella es una gran coreógrafa y sobre todo busca que todos luzcan y brillemos todos en general. No hay dudas de eso. ¿Quién? Bueno, muchas Claudia, gracias. ¿No? Ah, Claudia. Sí, está prendida. Gracias, Claudia. Con nosotros, Claudia. Te mandamos un beso grande. Qué genial. Sí. ¿Cómo nos hace el aguante? Un beso para Claudia. Tuvimos una charla con Claudia hace un tiempito. La verdad que la pasamos muy bien. Le mandamos un saludo grande. Otro mensajito acá. Saludos a todos, a Fer y a Román de Sole. ¿De quién? De Sole. Ah, un besito grande. Ay, a ver, se me apagó el celular y siguen llegando mensajitos. Sí, no sí, sé sí. qué hice. Está que explota el celular. ¿No tenemos? A ver, ahí está. A ver, silencio radial. Dicen que no es bueno. El director nos está mirando. Pero con se apagó cara el mala, celular. mala. No se queden mudos, digan algo. No sean así. Sí, digamos los mensajes. ¿Tenemos? A ver, no, me parece que lo perdí. Sí. Lo abriste, o a lo mejor era el mismo que abrí en el momento. Es una comparsa muy familiar, es un ambiente muy lindo y siempre tratamos de que todos nos llevemos bien con todos, que no haya competencia, que seamos todos parejos, todos tenemos un rol importante que es defender la comparsa, más allá del traje que lleven o del puesto que somos todos iguales. Se defienden los colores. Los colores del club. Se defienden los colores. Y le da comparsa. Nosotros salimos a ganar. Siempre. Y creo que todos los integrantes lo han demostrado porque en eso nos sacamos el sombrero con los integrantes que tenemos en la comparsa porque lo dan todo. Realmente se comprometen muchísimo. Sí, una vez que pisamos la pasarela, sí, se ve. Yo los he visto, me he visto. Sí. Sí, realmente. Sí, sí, sí. Y a pesar. Es un porcentaje grande. Por ahí Mónica decía que por ahí el público no se da cuenta, qué sé yo. Yo creo que sí el público se da cuenta, porque el público nos devuelve muchísimo y el público... haciendo las coreos desde su lugar. Ellos se reenganchan. Sí, eso es importante para nosotros también. Porque no solamente hacemos una coreografía para que la comparsa se vea prolija, se vea compacta, para poder representar qué es lo que el vestuario quiere contar, sino obviamente que buscamos la alegría y que el público se enganche. Yo lo digo desde el lugar que yo viví, se ve todo muy bonito y no se ven los detalles sí. de que a lo mejor ves vos, por eso lo dije. La verdad que es genial también vivirlo desde el lado del público. Totalmente. ¿Cómo palpitas el 22, el año que viene? Y la verdad que está todo medio en el aire, con las decisiones, aún no están perfectamente tomadas las decisiones ni el reglamento de cómo va a ser. Uh-huh. Esperemos que sea un buen año, yo creo que es muy lindo, si estemos todas las comparsas juntas, eso va a estar buenísimo. Así que creo que va a ser un buen carnaval, ojalá. algo diferente. ¿Ya está definido que va a haber competencia? Vamos. No. ¿No está definido todavía? Eso es lo que no sé. No está definido aún. Uh-huh. No está definido aún que sea con competencia. Claro. Bueno, habrá que esperar. Por eso te decía de que no hay nada confirmado. Claro. No hay nada confirmado. A lo que respecta, digamos, a cómo se va. Sí que va a haber carnaval, pero no sé cómo se va a llevar a cabo todavía. ¿Y de protocolo tampoco nada, entonces? No, por lo menos en lo que me respecta a mí, yo todavía no tengo nada. Sé lo que sale en el diario, de que se está hablando de que se va a hacer, de que van a pedir que la gente presente el carnet de vacuna para poder ingresar, pero no más que eso, te digo la verdad, más que eso no lo sé. ¿Puede ser que escuchaste si va a haber un sector para vacunados y otros para los que aún no? No, ni idea. Fer, qué ganas de haber ido al Museo del Carnaval, al Museo de la Yedí, que no pudimos ir. ¿Estuviste ahí un ratito? Sí, estuvimos trabajando todo el equipo. Claro. La verdad que una belleza, un éxito. El laburo de todos los chicos de vestuario, de Leo, de Aníbal, los chicos de Carroza, de Espaldares. Un laburo bárbaro han hecho. La verdad que muy lindo el museo con la historia de la Yedí. Ojalá que puedan venir. Sí, vamos a ir seguramente. ¿Cómo va creciendo Arayedí? Es increíble. Desde el 17 es a esta increíble. Parte, el espaldarazo de los títulos lo ha hecho crecer. La marca Arayedí ha crecido muchísimo. Sí, se nota. Lo potenció muchísimo porque te dan ganas de más. Y seguro. Te dan ganas de más. Seguro. Así que el año que viene, si hay competencia, que seguramente va a haber, iremos por más. Si estoy adentro, vamos a ver si me eligen. Nunca se sabe. Seguro que sí. Nunca se sabe porque, bueno, ahora va a haber menos integrantes. Eso es lo que se comenta. Sí, la verdad que sí, es lo que se comenta, pero como ya te digo, no hay nada establecido todavía. Claro. Así que no sé cómo va a ser. ¿Algún estilo musical que aún no te tocó preparar? ¿Y te gustaría que pase? ¿Vos me decís en la comparsa? Sí. Y mirá, yo ya he pasado por todos, porque muchísimos años hice las coreografías de los ballets de batucada. Me tocó muchísimos años esa parte, como yo soy bailarina y profesora de danzas árabes, mis comienzos fueron haciendo coreografía en los ballets de batucada. Es más, fui la primer coreógrafa que hizo un ballet de batucada en la comparsa Camar, uh-huh, hace muchísimos años, uh-huh, atrás. Así que pasé por los dos estilos. Claro. Yo creo que la comunión entre... Igualmente yo me adaptaría a lo que me pidan, o sea. Sí, seguro. La banda, claro. el estilo que sea, ahí estaremos. Ya está demostrado eso. Y haciendo cosas nuevas. El proceso creativo, sí, obviamente que lo tenés muy aceitado y salen cosas muy bonitas. Yo creo que la comunión entre, bueno, la parte directiva, el director, ustedes como coreógrafos, como puesta en escena, los integrantes, la banda, que es fundamental por la fuerza que le imprime a la comparsa, todo eso hace que hayamos llegado a lo que llegamos, ¿no? Totalmente. Es un trabajo en comunión donde todos aportamos nuestro granito de arena y vamos con el mismo fin. Tal cual. A mí nadie me cree. Y la banda, sí, totalmente importante. Fer, nadie me cree, pero una vez, yo digo que he ganado puntos yo solo, porque en realidad, cuando he pasado por el jurado, uno me ha tirado un beso. Y yo digo, bueno, acá tenemos uno o dos puntitos, tenemos. Se paró, me tiró un beso y me iré a buscar a la salida. No pasó. Porque claro, como estábamos todos iguales, seguramente no me reconoció. ¿Alguna pregunta más, Moni? Un mensajito acá, los felicito, chicos, la calidad del volumen del audio. Dice que se escucha muy Perfecto. Bien. Perfecto. Gracias. Eso es importante. Sí. ¿Pero quién manda ese? Tienen que poner los nombres, chicos, para que nosotros sepamos. Inés. Ah, bien, Inés. Bueno. Ellos escuchan desde la locutora tiene que leer completo. Perdón. Completo. Es la acabo pedo un poco, Fer, me parece que todos ven y no me doy cuenta. Son de la fraternidad ellos. De la fraternidad, es un pueblo... Cerquita de Rodríguez. Cerquita nomás, de General Rodríguez. Una estación más. Qué ganas de estar allá en Gualeguaychú. Qué ganas de estar en Gualeguaychú. Y que sea verano. Y que sea, sí, porque las noches entrerrianas tienen ese no sé qué, que son, acá en Mercedes no las tenemos, no las tenemos, no están, están allá. Ese es el lugar, es el lugar. ¿Querés decir algunas palabras finales, alguna reflexión, como le decimos a todos nuestros invitados? Bueno, no, ojalá que el público, si es que se lleva a cabo este verano el carnaval, que el público nos acompañe. En cuanto a mi trabajo, agradecer siempre toda la vida a los integrantes, porque sin ellos nosotros no podríamos lograr todo lo que logramos, porque uno puede tener un montón de ideas y un montón de ganas, pero te tienen que acompañar. En un principio fue difícil, el primer año nos costó, nos miraban con cara rara, y hoy por hoy nos piden más coreografías, más puesta en escena, más actuaciones. O sea, eso solamente lo podés lograr con buenos integrantes. O sea que nosotras con Natalia estamos súper, súper agradecidas. Y por supuesto, bueno, a toda la comisión, al director que sigue confiando en mí. Sí, ya son parte del equipo. Porción grande de lo que se ha logrado tienen ustedes en sus manos. Fer, qué placer tenerte un rato. Linda charla, me gustó. Espero que te hayas sentido cómoda, que hayas estado a gusto. Totalmente. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande a la distancia. Saludos a tu familia, a los tuyos. Y bueno, esperemos que vernos pronto. Bueno, muchas gracias, ojalá así sea. Que sigas muy bien. Gracias, Fernanda, un beso grande. Saludos. Bueno, así pasaba Fernanda. ¿Te quedó alguna pregunta dando vueltas o sacaste todas las dudas de cómo...? No, todo bárbaro, todo genial. Bueno, sí. Buenísimo. Sergio, vamos a un tema musical. Estás escuchando FM Estación 21. Los mejores momentos los pasás con nuestros disfraces. Sacate la careta y vení a buscar el disfraz más original. San Jorge. Disfraces, trajes de vestir y pasacalles. San Jorge. Un estilo único. Pedidos con anticipación. Contactanos al 2324 68 8008 o 2324 47 87 40. San Jorge. Disfraces, trajes de vestir y pasacalles. Si no lo tenemos, lo hacemos. Te dejo este disfraz. Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Un sindicato fuerte que atiende a sus afiliados, sus problemáticas y sus necesidades. Delegación Mercedes, Avenida 4011, número 253. Teléfono 02324-6026-59. Pautar en radio solo es rentable si se realiza un spot correcto y se emite en el medio indicado. Estamos convencidos de que reunimos esas condiciones y contamos con un plus que les va a interesar. 2324-556555. Contáctese con nuestro departamento comercial y descúbralo. Ultranet Mercedes, de Eduardo Villagra, te ofrece servicio técnico informático especializado en reparación de computadoras, notebooks, netbooks, desbloqueos de netbooks, instalación de sistemas y programas, antivirus, recuperación de tus datos perdidos, fotos, video y archivos, venta de computadoras nuevas o usadas, y ahora incorporamos reparación de equipos electrónicos, TV Smart, equipos de música, PlayStation. Ultranet, al servicio de usted y la tecnología, presupuesto sin cargo. Ultranet, de Eduardo Villagra, calle 4, número 1039, entre 41 y 43, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono para WhatsApp 011-36-320482. Hacé ya mismo tu consulta. Mina Home, blanquería, ofertas en acolchados, combos imperdibles en toallas y repasadores, toallones de puro algodón, gran variedad en cortinas, manteles de ecocuero, almohadones, tapices, alfombras, fundas para almohadas y sábanas. Mina Home, blanquería. Contacto al 23 24 47 37 32. También seguinos en Instagram como Mina Home, guión bajo blanquería, y en Facebook como Patricia Bianchi. Mina Home, blanquería, los mejores precios y el estilo que buscas para tu casa y los tuyos. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Dominamos el aire. A las personas lo marcan los gestos, esos que en determinados momentos se necesitan para seguir adelante, esos que ayudan y elevan a quienes los proporciona a otro nivel. Podría enumerarles en lo personal hacia mí varios. Me quedo con algunos adjetivos que cuadran perfecto en él: rectitud, lealtad, justo y con una mirada global sobre todas las cosas. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a un pedazo grande de la historia de Arayevi, esperando nuestra entrevista sea también un agasajo para vos. Bienvenido, Román, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por tus palabras, no creo ser eso que acabas de decir. Sos eso, Román. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerte con nosotros. Hola, Román, buenas Mónica tardes. Está con nosotros, te saluda. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, vamos a arrancar, tenemos muchas preguntas que hacerte, va a ser una charla, unos minutitos para compartir juntos. ¿Querés arrancar vos, Moni? Empiezo yo. Empezás vos, dale. Las damas primero. Bueno, Román, yo no te conozco mucho, así que necesito saber cuál es tu función en la comparsa y para que cuentes a los oyentes también. Bien, bueno, funciones son como varias, ¿no? Uno se... cuando entra en este mundo del carnaval, va cubriendo aquellas necesidades o aquellos puestos que quienes dirigen la comparsa van solicitando. En principio, yo soy directivo del Club Tiro Federal, que es el propietario de la comparsa de Arayevi, y en esta función de directivo se me ha encomendado desde hace años ser el delegado del club en la comisión organizadora del Carnaval del País. Así que bueno, represento a la institución junto con otras dos personas, y estamos en lo que es el armado de todo lo que es el espectáculo. no de la comparsa en sí misma, sino el armado de todo lo que es el espectáculo y, en lo que se refiere a la comparsa, de la cuestión reglamentaria de la competencia. Claro. Exactamente. Tremendo trabajo. De la pregunta que hizo Mónica se desprende una que seguramente por lo menos vas a poder esbozar una respuesta. Del tetracampeonato logrado por Argevi, ¿se pudo trasladar a un crecimiento visible en el Club Tiro Federal? ¿Fue de la mano? ¿Ayudó? Bueno, ahí hay algunas aristas para conversar. Digamos que los clubes que organizan el Carnaval del País lo hacen con claramente el objetivo, no solo del carnaval en sí mismo, sino de que lo recaudado por este evento sea luego volcado en las diferentes actividades que realiza cada club. Hay años que lo recaudado, y según el premio obtenido, porque esta competencia no solo es por una copa, sino que tiene que ver con cómo se distribuye el dinero recaudado por el evento, puede ser volcado a algunas actividades, y hay otros años que no. Tiene el vaivén de nuestra, ¿cómo decirlo?, de nuestra cultura económica argentina, ¿no? Tal cual, que no es nada fácil de llevar. Exacto. Entonces, por ejemplo, vos, Federico, obviamente lo conoces, hay años donde el carnaval es un influjo económico impresionante para los clubes y hay otros años que no. Claro. Si uno supone, y estamos hablando aquí hasta el 2020, por supuesto, hasta el carnaval 2020. Al pasado. Si uno supone que, si uno supone no, si uno toma en consideración que casi en un, te diría, 90% de los materiales con los cuales se construye una comparsa está dolarizado, la respuesta decanta sola, sí, tal cual. Exacto. Es así. Acá tengo un mensajito de Claudia que nos está acompañando. Claudia está desde firme hoy. Escuchándonos. Sí, sí. Dice, Román es una persona que conoce del principio al final, del principio al final de cada integrante y manda saludos. Y los pasillos y todas las historias que transcurrieron en Argevi también. Lo agrego yo. Román, esta es una apreciación mía, una idea que me surgió, que a lo mejor te la traslado a ver qué opinas vos. ¿No sería bueno para generar, si bien el integrante de Argevi tiene un sentido de pertenencia importante, porque realmente uno se va enamorando del lugar, donde va pasando, y inclusive los últimos 4 años finales anteriores hemos salido campeones, con lo cual el sentido de pertenencia se genera, que los integrantes fueran socios del club? ¿No te parece una idea acertada, errada? ¿Qué opinas vos al respecto? Nosotros tenemos una apreciación, hay comparsas que sí lo hacen, hay clubes, instituciones con comparsa que sí lo hacen. Nosotros no. Nosotros creemos que no es necesario. Nosotros tenemos, y esto es personalísimo, la apreciación que sería de cualquiera de las comparsas, no de Argevi específicamente. Sí. ¿Qué sería de las comparsas sin los integrantes? Tal cual. Nada. Es decir, yo puedo tener los millones que sale una comparsa. Sí. Puedo tener el director más ganador de los carnavales de donde vos pienses. Exacto. O la posibilidad de traerlo, ¿no? Y de pagarle. Puedo traer, tener las mejores plumas que existan en el mundo. Sí. Y porque le digo al integrante, tienes que ser socio. Claro, pero no como una exigencia, sino como una posibilidad de que opten, no tampoco una obligación, ¿no? Es como la opción está, nosotros no la damos. Claro. A eso me refería, sentido. no hay como un marketing al respecto. Ser socios lo son, que de hecho muchos lo son, por supuesto. Exacto. Y quieres solo participar en la comparsa, también los socios es importante para nosotros. No sos más o menos importante, en la comparsa en función de ser o no socio tal cual, del club. Tal cual. Moni, pregunta. Lo estamos pensando, ya viene. No. ¿Qué te llevas de todo este mundo del carnaval que imagino te lleva mucho tiempo de tu vida y bueno, hoy seguramente lo haces con toda tu pasión, ¿no? ¿Qué te deja todo esto? Bueno, en principio, si bien yo tengo algunos años, hace 21 que participo del carnaval en forma activa como directivo, ¿no? En forma activa. Y creo que deben ser pocas las personas de Gualeguaychú que no sienten el carnaval de alguna forma. Sí. O que no han participado de alguna forma. Aún aquellos que dicen no me gusta el carnaval, ya con el solo hecho de decirlo están participando de alguna forma. Tal cual. Pero Gualeguaychú tiene, más allá de que uno adora a su ciudad, ¿no? Habemos quienes la quieren y hay quienes no, pero bueno, básicamente es el terruño, es la patria chica, es mi ciudad, es mi lugar. Pero este espectáculo uno lo tiene de adentro, lo tiene incorporado, es como que nació con él. Yo tengo 53 años y en los 53 años que llevo el carnaval existió. No quizás con el volumen o no siendo el espectáculo que es hoy, pero siempre existió este carnaval. Sí, está en el ADN. La ciudad de Gualeguaychú tuvo la fiesta del carnaval. Está en el ADN de Gualeguaychú. Está en la sangre. Exacto. Está en la sangre. ¿Qué me llevo yo en forma personal? Primero, la satisfacción de volcar en una institución un esfuerzo. Creo que nosotros somos todos seres sociales. Yo vengo de participar en su momento como jugador de básquet de otra institución, porque el Club Tiro Federal no tiene básquet, pero en otra institución, toda mi infancia, toda mi adolescencia, y luego creo que está, en por lo menos en mi ser y en el ser de muchos, poder devolverle a las instituciones, devolverle a la sociedad algo de lo que nos brindó. No, nosotros somos porque somos seres sociales y siempre nos desenvolvimos en algún ámbito. Bueno, a mí primero fue lo deportivo, luego volví de estudiar y devolví en mi club donde me formé deportivamente. Luego me invitaron a participar de esto y bueno, ahí estamos, 20 años, 20 y pico de años ya trabajando para un club que tiene una comparsa. Y básicamente me llevo muchísimos amigos, muchísimas alegrías, muchísimas tristezas, pero todo nos forma institucionalmente, ¿sí? Así que participar del evento desde el puesto que me toque siempre es interesante. Tal cual. Román, en dos palabras, tres palabras, ¿Qué significa Arayevi para vos? Cortito, así como para que la gente de acá de Mercedes, Buenos Aires, entienda fácilmente. ¿Qué significa Arayevi para mí? Bueno, significan muchas cosas. Pero hay algo que creo que vos conocés, uh-huh. Que es él se puede. Sí. Claro que sí. Porque Arayevi, algo que escribí hace un tiempo cuando salimos por cuarta vez consecutiva campeones, tenemos 5 campeonatos, pero por cuarta sí. vez consecutiva campeones, me pidieron que escribiera unas palabras sobre esto. Y más allá de que es extenso, en el final yo decía: se puede. Se puede crecer. Cuando el objetivo de todo un grupo es el crecimiento, y no importa las piedras que surjan en el camino, pero es transmitir en una institución lo que nos inculcaron nuestros padres. Tal cual. Que con la perseverancia, con la paciencia, con el trabajo, con el esfuerzo, se puede crecer. Ahora, si viera la pequeña, la chiquita, la olvidada, y un día vino un grupo de personas y dijo, vamos a salir de esto, con trabajo, con esfuerzo, con paciencia, con dedicación, capaz salimos de esto. ¿No la vemos a Arayevi ganadora? Y sí, dijimos, pero ¿cuándo? No importa cuándo. Empecemos hoy. Y ahí se empezó, en el año 99. Y recién en el 2010 tuvimos el primer premio. El premio, sí, al esfuerzo. O sea, tardó 11 años en llegar ese premio. Pero no solo en eso, para quienes no conocen la institución, que es una de las instituciones más grandes de Gurahuechú, no solo que creció en el nivel del espectáculo artístico que presenta, sino que creció toda la institución. Claro. Entonces crecieron las instalaciones, se hizo la pileta, se recuperaron las playas. Nosotros somos un club ribereño, estamos sobre el río Gurahuechú. Tenemos playas propias, tenemos camping propio, tenemos una infraestructura de servicios turísticos casi única en Gurahuechú, ¿sí? Entonces, el crecimiento que deviene también de esto que hoy me preguntabas, del influjo económico que es el carnaval, ¿sí? Entonces, lo que se buscó siempre fue ese norte. Por eso, ¿qué es Arayevi? Él se puede. Él se puede llegar a ser grande desde la humildad. Arayevi no es la comparsa que se cree siempre ganadora, que se cree que es invencible. No, no, no. Siempre se trabaja para seguir en un proyecto común de triunfos sin descuidar la institución. Con un norte definido, como decís vos. Exacto, exacto. Pero con paciencia, mesurado, claro. Prolijos. Nada, qué difícil. Fíjate hoy, Federico, Mónica, fíjense a los oyentes, qué nos pasa hoy a nosotros en Gurahuechú y seguramente en todas las partes del país. Si la institución se alimentaba de un espectáculo a cielo abierto, el más grande de nuestro país, y hace un año y medio que no tenemos el ingreso, ¿por qué? Porque con el ingreso de 10 noches de carnaval, nosotros mantenemos una infraestructura. Claro, tal cual. El flujo. Con un montón de empleados, por supuesto que en blanco. El flujo que sí. Tal exacto, cual, hoy no cual. Lo tuvimos, entonces hoy estamos pensando, no lo tuvimos, ya obviamente todos sabemos por qué. Uh-huh. En la unión de no la... tuvimos ese ingreso, entonces hoy más que nunca tenemos que ser mesurados. Es verdad, es verdad. Y seguir apostando, él se puede. Sí, sí, sí, y apostar un poco también para, en pos de la ciudad de Gualeguaychú, en la unión de las cinco comparsas, ¿no? Como va a ser el año que viene. Para apalear un poquito lo que pasó este año. Es verdad. Exacto, exacto. Todas las comparsas, perdón, todos esos clubes se alimentan en gran parte del carnaval. Exacto. Un mensajito de Patricia. Otros tienen ingresos y otros tienen otros objetivos. Sí, uh-huh. Hay quienes. Sí, sí, según el rumbo de cada club, ¿no? Objetivos netamente deportivos. Claro. Hay otros que son educativos, otros que son solo sociales. Bueno, cada uno con su objeto social. Está bien, pero todos se alimentan mayormente de este espectáculo. Tal cual. Tenemos un mensaje, a ver, sí, Patricia, Moni. Muy lindo el programa, abrazo para todos. Perfecto. Román, esta es una pregunta medio enroscada, pero te la voy a intentar hacer y a ver qué es lo que sale. Yo ya la formulé y la dejé plasmada en la hoja, ¿no? Muchas veces manejar grupos tan grandes de gente, porque yo sé que vos estás al pie del cañón y tenés que lidiar a veces para bien y a veces para mal con los integrantes de la comparsa. Se necesita una cintura muy especial, que vos claramente la tenés a esa cintura. ¿Te da placer o a veces te estresa o ambas cosas a la vez? No a la vez, pero bueno, en su debido momento, ¿no? Creo que lo único que tiene que te, tiene que tener una persona que maneja grupos. Yo no es que maneje un grupo, ¿está? Yo te he visto, yo te he visto. El director, ¿sí? Sí. Yo tengo una función que es un chequeo de los integrantes por algo que es preservar la institución, porque yo básicamente a lo que me dedico cada noche de carnaval, cuando me ven los integrantes y tienen que pasar por delante mío y dar su presente, es al seguro, ¿sí? Los integrantes están asegurados, claro, por cualquier, sí, circunstancia, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupa o la responsabilidad que he tomado en las noches de carnaval es saber que todos aquellos que van a participar de la comparsa en una carroza o en el piso estén asegurados para evitar males mayores a la institución. Pero también en ese momento surgen ciertos cuestionamientos, ciertas circunstancias que hacen de elegir a una persona sí, a una persona no, o a alguien que no tuvo una conducta adecuada, tener que decirle que está, que ese día no puede salir o que no va a estar más en la comparsa. Bueno, sí, también, pero todo tiene que ver con lo mismo. Represento una institución y nos piden que hagamos eso. Bueno, se hace con el respeto que se merece el otro. Sí, tal, ¿sí?, cual. Son decisiones que hay que tomar, que bueno, estando en el lugar que estás tenés que tomarla y no cabe otra alternativa, es así. Igual podría dar algunos ejemplos que por ahí no vienen al caso. Ven, que vengan, largalos, Román, largalos. A ver, ¿vos conocés algún suspendido alguna vez? Sí, claramente, no vamos a nombrar quién. No viene a colación. Yo quería saber. Bueno, hay que involucrarse en la historia del club. Román, preguntas. ¿Puedo arriesgar? Simple, y ser campeón siempre es lindo, obviamente. Campeón siempre sale uno solo, eso también está claro. La pregunta viene, ¿cuesta sostener una comparsa campeona? Pues sí, cuesta mucho. Cuesta mucho en económicamente, cuesta emocionalmente, pero por esto que yo vuelvo siempre sobre lo mismo. Bueno, viste que las personas construimos nuestra realidad de distintas formas. Uh-huh. Entonces, comúnmente me dicen, Román, ¿cómo ves la comparsa? ¿Ganamos? Yo no sé, pero porque yo me hago una construcción, ¿sí? Claro. Uno no sabe de arte, porque yo no sé de arte, ¿eh? Los que saben de arte son los directores, algunas personas y 40 personas que van a venir y van a poner una nota. Sí, que depende, ¿sí?, depende de tantas cosas. De esas personas, que para nosotros obviamente son secretas, nosotros no conocemos quiénes son los jurados. Exacto. Son especialistas en las ramas determinadas que dice el reglamento, pero nosotros a priori no sabemos quiénes son los jurados. Recién sabemos quiénes son los jurados el día después, o en algunos casos el día que se abren los sobres. Ahora, vos me preguntabas si cuesta. Sí, cuesta. Cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta emociones, cuesta a veces tener que decidir, este grupo de personas no va a salir el año que viene, cuesta la renovación. ¿Viste estas que suele decirse en el mundo deportivo, equipo que gana no se toca? Exactamente. Y no siempre es así. No, hay un recambio lógico que tiene que suceder. Claro, entonces todas esas decisiones cuestan. Sí. Fíjate vos que ahora se está planteando un carnaval con todo el lujo de siempre, pero como en vez de ser 3 comparsas de 300 integrantes van a ser 5, hay que reducir. Sí. ¿Y cómo se resuelve? No es fácil. No me gustaría estar en tu lugar. Sí, es una, son decisiones eso que se toman. Exactamente. Pero bueno. Igual no es una decisión netamente mía, claramente, por supuesto. Pero estás en la cocina de los acontecimientos. Exacto. Tal cual. Exacto. Tal cual. Yo por ahora tengo la última. Yo te he visto muchas veces serio, con cara adusta, seguramente preocupado por alguna circunstancia que tenés que resolver en el momento y se complica, es lógico. ¿Cuándo soltás la alegría? Que yo también te he visto que tenés en determinados momentos esa algarabía, ese puño apretado y esa esa risa casi emparentada con el llanto de emoción? ¿Cuándo lográs sacarla? Bueno, hay distintos momentos. Yo la verdad que quizás eso queda más para la intimidad. Uh-huh. Y yo digamos que aflojo esta tensión, que no es que me sea ordenada sino que me la impongo yo, porque en ese sentido soy más perfeccionista, en mi casa. La alegría o la tristeza final es cuando se abren los sobres, ¿sí? Claro. Pero la de todos los días es el día después, en el silencio, en el descanso, en el repaso de vida. Al director, cómo la viste, qué pasó esto, qué pasó aquello, y ahí es uno donde, en el mientras tanto, que yo luego de hacer la función que hago, estoy siempre mirando, observando, paseando, hablando con uno, hablando con otro, siempre con la mirada de si alguna persona se siente mal, si algo pasa en algún grupo. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades. Porque sí, claro. Arashevi tiene algo que nos caracteriza. Es una comparsa familiar. Eso es verdad. Es un lugar donde todos, desde el más chiquito hasta el más grande, tienen que estar contenidos, preservados, con buenas conductas. Entonces, a nosotros eso nos interesa mucho mantenerlo. Uh-huh. No necesariamente todos los integrantes se conocen, porque son un montón, no necesariamente todos son amigos. Uh-huh. Pero sí nosotros tenemos el deber, la obligación, porque somos una institución, de estar siempre observando que todo esté lo mejor posible. En lo personal no hemos hablado, es la primera vez que hablamos tanto tiempo seguido de alguna manera, pero en los momentos que yo he necesitado por alguna circunstancia, que bueno, ahora no lo voy a decir, has estado, me has ayudado, me has apoyado, como lo dije en la presentación, y eso te lo quiero agradecer de manera personal acá en la radio, para todos nuestros oyentes y para vos. Por eso también decía, es un agasajo, o intenta ser un agasajo a tu persona. Te agradezco mucho, Federico. Por mi parte, eso estamos. Pero si bien para eso estás, no todo el mundo lo hace con la bondad y lo que se necesitaba en cada momento. Yo realmente de corazón te agradezco esas situaciones puntuales que me has cubierto, me has ayudado y me has abrazado, simbólicamente, claramente. Gracias a vos por estar. Por mi parte no tengo más preguntas, no sé si Mónica le ha quedado alguna en el tintero. No, hoy dijiste, bueno, hablando de que iba a haber menos participantes, si iba a quedar posibilidad para los que por ahí eligen, porque por varias razones no pueden participar todas las noches de una comparsa, alquilar un traje y pasar una noche. ¿Queda posibilidad para ellos? Bien, nosotros recién en Comisión de Carnaval, primero estamos conversando con los organismos estatales para ver cómo se va a poder desarrollar el espectáculo. Una vez teniendo el ok del desarrollo del espectáculo, tenemos que mirar puertas adentro qué es lo que va a hacer cada comparsa, con cuántos integrantes, con cuántas carrozas. Entonces, una vez que eso no está resuelto todavía, sabemos que la intención es que participen las 5 comparsas, porque es un carnaval en una cuestión estructural bastante importante, ¿no? Sobre todo en lo económico. Entonces, una vez que tengamos resuelto que se hace el carnaval, que salen las 5, que para que no sea un espectáculo, fíjate que con 3 comparsas dura 4 horas. Sí. Las comparsas se van a achicar para que se mantengan las 4 horas de duración. Una vez que sepamos eso, ahí se va a establecer la cantidad de integrantes y ahí vamos a repensar puertas adentro cómo elegimos, cómo se inscriben, qué va a ser alquilado o qué no. Pensemos que todo esto tiene un costo, entonces alquilar ciertos trajes también es una ayuda económica. Claro, así que bueno, pero todavía es muy temprano para para estar pensándolo, porque no tenemos el ok de que los eventos en el verano van a volver a ser a pleno. Claro, tenemos que ver si va a haber aforos. Entonces todo eso va a incidir en la estructura de la comparsa. Román, yo no me surgió una pregunta nueva, lejos de querer saber, es más, no quiero saber nada hasta que llegue el momento. ¿Cuándo calculás que se puede o reorganizar esto? ¿Será septiembre, será octubre, será mediados de septiembre? ¿Tenés alguna fecha estimativa que vos calculás? Bueno, nosotros estamos trabajando, se están trabajando con médicos para hacer protocolos, se están pidiendo las reuniones con los organismos estatales correspondientes, obviamente con las personas indicadas, que son los médicos de los clubes, y con el COE local, se está mirando la situación de la epidemia, o de la pandemia, y bueno, pero la verdad que aventurar tiempos es bastante complejo. Es complejo, sí. Porque es como dinámico, es decir, de golpe en Buenos Aires hay cepas nuevas y nosotros estamos ¿a cuánto? Sí. ¿A 2 horas? 2 horas entonces, y media. Sí. Entonces, bueno, ojalá no llegaran acá, pero hay cosas que no se pueden prever, que sabemos que van a llegar. Tal cual. Entonces, no sabemos todavía, no podemos aventurar muchísimo más que lo que sabemos, que la intención está, las comparsas están trabajando, pero bueno, hay que esperar. Perfecto, Román, más que claro la exposición que has hecho. Te mando un saludo, Soledad, que está escuchando la radio. Saludos a Sole, saludos a Wanda. Dale. Bueno, de mi parte, saludarte, mandarte un gran abrazo a la distancia, espero volver a verte, espero que, bueno, me elijan de alguna manera y poder ir por más títulos y por más gloria, que creo que es eso. Bueno, ojalá, y muchas gracias por la invitación. Que sigas muy bien, cuídate mucho. Gracias, Román, un gusto. Igualmente, un gusto. Desde Mercedes, provincia de Buenos Aires, estás escuchando Estación 21, FM 107.1. Dominamos el aire. Almacén Estilo Campo. Productos de almacén, salames caseros, empanadas. Atendido por su dueña Ayelen. Almacén Estilo Campo, calle 2 y 13. Track, 78 años junto a los trabajadores de las comunicaciones. Maxi Kiosco Despensa Elías. Golosinas, bebidas, artículos de librería, perfumería, mercería, regalos, carga virtual, fotocopias, telecabina. Maxi Kiosco Despensa Elías, calle 13, esquina 14, en Mercedes. Mail Good, ropa de diseño, ropa de niños, fabricante directo al público, atendida por su dueña Mariela, quien amablemente les ofrecerá los diseños exclusivos en talles desde recién nacidos hasta los 16 años, en calle 22, número 236, entre 9 y 11. Multitienda de calle 5, esquina 20, atendida desde hace 20 años por su propia dueña, donde encontrarás lo que necesites para tu vestuario y la mejor atención con la cordialidad que a Chela la identifica. Si querés encontrar el equilibrio de tu energía, no dejes de visitar Tienda Hindú de Rosario San Martín. Encontrarás llamadores, mantas hindúes de una y dos plazas, budas, lámparas de sal, hornillos, esencias, sahumerios, portasahumerios, cartas de tarot y mucho más. Pasa por la tienda en calle 24, número 213, entre 9 y 11. Rosario te asesorará en lo que necesites. Verdulería Camilo. Amplia variedad de frutas y verduras. Te esperamos en calle 2, casi esquina 15. Estás escuchando FM Estación 21. Hemos vuelto, sí, hemos vuelto y yo casi me he enterado. Si no dice aire ahí, yo no me doy cuenta. Es para que sepamos que estamos en el aire. Y eso que dominamos el aire, la puta madre. No domina. Bueno, en este caso yo no domino nada. Vamos por agua. Sí, lo dominamos. La radio lo domina. Pero yo voy para agua mejor. ¿Qué pasó con el mate? Se acabó el agua. Menos mal que dominabas el agua. ¿No ves que me la cagó también? Qué cosa increíble. Bueno, acá nos mandan, le voy a mandar un saludo a mi amigo de Tucumán, carnavalero, al aire. Estamos en el aire, te saludamos acá desde la bambalina FM. FM 21, 107.1. Perfecto, para que sepas que no te mentimos en nada. ¿Pudiste escuchar el reportaje a Román y el reportaje a Fernanda? Bueno, esperamos tu respuesta, así te sacamos al aire. Moni, ¿qué tenés ahí? Tenés muchos papeles en la mano. Sí, pero bueno, viste que se me mezclan a veces un poco. Pero encontré unas palabras, sí, un poco raras. Y yo dije, bueno, a ver si las conocen o no las conocen. Acá conocemos todo. Fue la primera vez que las leí. Nunca las había leído, por eso me llamó la atención. Por ejemplo, a ver si me sale. Sempiterno. Sempiterno. ¿Tenés idea qué es? Debe ser algo de séptimo. No. Sergio, ¿tenés idea? ¿Por qué me la separás con el Sepi. Sempiterno. No, pero no googlees, no hagas eso, no hagas trampa. Está en bola como yo. Podría ser, sí, podría ser. Dice, siempre que habiendo tenido un principio, no tendrá fin. Ah. Ese es el significado. Ah, ahora caí. Qué bárbaro. Pero dejate de joder. Lo sabías. Yo sabía que lo sabías, pero no te acordabas. Claro. Sí. Y mi abuela patea calefones, no sé qué tiene que ver. Bueno, ¿otra? ¿Tenés otra? Tengo otra. Vale. Arrebol. Arrebol, así arrebol. Como con B largo o B corta. Con B larga. Es una bebida. Una bebida a base de tomate. Es una bebida a base de tomate. Arrebol. ¿No? Es un árbol nada más. ¿En una canción? Está citada en una canción. Puede ser. Puede ser, ¿no será sí. Abedul? No, es un árbol. Ah, mira, puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. Medio sí, rabalero, sí. ¿De qué trata ese tango, te acordás? No, ya es mucho. Cuando las nubes adquieren un color rojo al ser iluminados por los rayos del sol. Ah, claro, es muy... Mira vos. Está bueno aprender estas cosas. Estamos dando un poco de... Bueno, acá contestó mi amigo tucumano que dice, los quiero, amigo... Pero al aire, no. Ah, no, ¿cómo que no? por lo menos nos contesto. Vamos con una más. Y una después más. Si querés, si tenés ganas, acá tenemos un mensajito. Dice, impecables ambas entrevistas. Claudia. Gracias, Claudia. Gracias, por estar Claudia. Ahí, por acompañarnos, por hacernos el aguante de alguna manera. Te mandamos un beso. Y tengo una más, limerencia. ¿Limerencia? O inmerencia. A ver, limerencia. Que estás al límite. Como nosotros, casi con la hora. Decime una cosa, Sergio, cambiando radicalmente de tema. ¿Vamos o no vamos? ¿Vos sí? ¿Te gustó? Perfecto. La gente no tiene la más pálida idea. No. Qué feo eso. No se puede hablar sin saber. Entonces vamos. Obvio. Vamos. ¿A dónde se van? ¿Pero cuánto? ¿15? Un poquito menos. Qué feo que te dejen nos afuera. Vamos a tener que editar un poquito de aquí y de allá, acomodarlo. Vamos, dale, buenísimo. Van a pasar el programa nuevamente, segura. Ah, bien. No lo quería decir al sí. aire, pero ya que no entendés, ya que no entendés. Me dejan afuera. ¿Cuánto? 9 minutos 20 segundos. Pero bueno, es un adelanto. Vamos, bueno, vamos creciendo. Está bien. Color de las nubes por el sol, amigo, dice acá. Muy mirá, bien, está lo atento. Lo sabían. Sí, mirá sí, qué sí, bárbaro. Sí. No sé si lo escuchó después. O lo buscó, lo buscó. No, qué no, mala seguro, que soy. Porque es allá se ponen, deben tener lindos atardeceres. No sabes lo que es entonces. Limerencia. Pero no. No. Entonces esta es la anterior, color de las nubes por el sol, la que dijiste antes. Era arrebol. Bueno, eso, arrebol. Vamos con una más. No sabemos. ¿Vos sabés, Sergio? ¿Limerencia? No. Estado mental involuntario, propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra. Pará. Vamos, explícame, diría Fantino, como si tú... No. Te perdiste. Sí. Estado mental involuntario. Claro. Propio de la atracción romántica por parte de una persona hacia otra. Ah, ¿está enamorado? Claro, estás limerente. Está enamorado, chico. Bueno, acá nuestro amigo nos está escribiendo, seguramente sabe mucho. Es una biblioteca, ¿eh? Inmerencia, estado mental involuntario. Ya lo romántico está como al pedo, digamos. Pero quedaba lindo igual. Quedaba bien, era sí, parte sí, de sí, la sí, definición, sí. Porque gracias, la quieren sacar. Gracias. Bueno, sorteo este sábado, así este jueves no tenemos. No, vemos. Vamos a ir avisando para el jueves que viene a ver qué tenemos. Algo seguramente ¿te parece? Tendremos. Bien. Sí. ¿Tenés algún sponsor? No podemos dejarlo sin sorteo a los oyentes. No. Bueno, depende si nos responden, si nos escuchan, si nos miman un poquito. ¿Vos decís? Y sí, no importa. Nosotros los mimamos. Siempre hay que dar. Tiene que ser un ida. Después. Siempre tiene si que ser. Si llega de alguna manera llega lo que uno da. ¿No? No sí, sé, yo creo no que sé, sí. No sé, tarde o temprano llega. No entremos en debates. ¿Por qué no? No hagamos de esto una mesa política, porque no lo es, ni una mesa filosófica. ¿Por qué no? Pero está no bueno sé, ser no un sé, poco filosófico. Sí, no coincido tanto. Sí, yo sí. No coincido. Bueno, quizás seguí, pasa mucho tiempo, pero todo llega. Seguí por tu camino, sí. Vas a ver cómo sí. Terminamos. ¿Eh? Seguí despacito. Lo vas digo a ver por experiencia. ¿Cómo te estrolás? No. Pero dale. Sí, yo, todas las posiciones y las posturas son respetables, así se dice. Ponele. Psicología, amigo. No sé de qué me está respondiendo. Psicología, amigo. Sí, tal cual. Psicología 1 encima, la más básica de todas. ¿Tenemos alguna bueno. palabra más o cerramos con un signo zodiacal? Sergio, ¿querés saber un poco tu suerte? Sí, ya sé que sos de Acuario. Ya lo aprendimos como de memoria. ¿Pero qué? ¿En qué? No vamos a leerte todo. No, pero tan específico. Se te ve bien. Salud, dinero y amor. No. ¿Trabajo? Amor de trabajo. Bueno, vamos con salud. ¿Quieres salud? No. Mi lectura es general. No me podés pedir así de... Ya estamos en el cierre, por eso. Bueno, a ver. Tienes mil planes en tu cabeza. Quieres cambios y los quieres ya, pero cuidado porque antes de nada viene la organización. Una organización seria para que todo pueda llevarse a cabo como quieres. Esta semana le darás muchas vueltas a ese nuevo plan de vida que quieres empezar a marcarte. Es posible que quieras empezar de cero o quizás lo que necesites sea implementar nuevas cosas a las que ya tienes. Sea como sea, el giro va a ser un tanto radical. Pero Sergio... ¿Trabajo, te parece? ¿Yo estoy loco o la semana pasada te leímos y salió exactamente lo mismo? No, repetitivo sería. no sé cómo leer esto, así que no lo voy a leer. ¿Qué cosa? Un mensaje que me mandan, es un sticker, pero ¿cómo traducir un sticker? No, a ver. No, ¿quieres ver? Sí, Y sí. Esto sí, te lo muestro, qué sé yo. A ver, a ver. Doble lo mandó. Ay, no sé qué es eso. ¿Viste? No creo es fácil. Para. Creo que se escondió detrás de un poste, ¿puede ser? Sí, pero... ¿no? Nunca lo había visto. Traducilo. Bueno, estamos. ¿Nos queda cuánto, Sergio? ¿No tenemos sorteo? ¿No tenemos más nada que decir? ¿Nos podemos despedir con un tema? ¿Qué te gusta bien escuchar? Arriba. ¿Qué me gusta escuchar? Bueno, bien arriba, pero ¿y? Sí, me agarraste así como desorientada. No hay que pensar. A ver, hagamos una lluvia de ideas, muchachos. Un tema de Michael Jackson. Juan Pablo, que seguro que nos está escuchando. ¿Alguno arriba? Sí, uno lindo. ¿Antes o después de estar pintado de blanco? Justo en el medio. Bueno, entonces nos vamos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Esperemos que les haya gustado nuestros 2 horas de hoy. Un saludito para todos los oyentes. Nos vemos el jueves. Y gracias por estar acá. Las 8 en punto.